ella no tuvo tapujos en decirme adiós. Y su la gente. Tuve que hacer mi trabajo muy a mi pesar. Yo soy un nuevo astronauta en misión especial. 9:10, aquí arriba en el aire, a veces mueres de eterna soledad. Palomas del cielo azul libran tu suerte. Llevo ya 5 semanas sin aterrizar. Me lo confirma la radio fuera de órbita. Se ha roto la pantalla de nuestra ilusión. La inmensidad se agiganta lejos de tu amor. Pasa un viejo jet, aquí arriba en el aire, a veces mueres de eterna soledad. Palomas del cielo azul libran tu suerte. Jueves a 10:00, aquí arriba en el aire, a veces mueres de eterna soledad. Palomas del cielo azul libran tu suerte. Jueves a 10:00, aquí arriba en el aire, a veces mueres